Capítulo 2 de Vasco Núñez de Balboa. Historia del descubrimiento del Océano Pacífico. De Ángel Ruiz de Obregón y Retortillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Destitución de Enciso y expulsión de Nicuesa. Balboa, gobernador del Darién. La conquista del oro. Expedición a Dobaiba. Con esta primera proeza, adquirió Balboa, indiscutible ascendiente sobre todos sus compañeros, quienes reconocían de buen grado que a él se debía el éxito de la empresa y le consideraban como el verdadero fundador de la nueva colonia del Darién. Apreciábanle además por su discreción y su carácter resuelto y generoso, tanto como aborrecían a Enciso por su arrogancia y su duro despotismo. No tardó, pues, Balboa en ser moralmente el dueño de la colonia y el verdadero jefe de aquel puñado de valientes que, no pudiendo soportar la tiranía de Enciso, empezaron a conspirar contra él, acechando el momento de rebelarse abiertamente para destituirle y poner el mando en manos de Balboa. El mismo Enciso les dio pronto ocasión propicia para realizar sus deseos, dictando, llevado de su codicia desmedida, una orden por la que prohibía a los colonos, bajo pena de muerte, el tráfico de oro con los naturales del país, reservándoselo para sí exclusivamente. Entonces, Balboa y sus secuaces convinieron en despojar de su autoridad a Enciso, a pretexto de que no podía ejercerla allí legítimamente como enviado o delegado de Ojeda, por hallarse situada Santa María del Darién en tierras de la jurisdicción de Nicuesa, y eligiendo para alcaldes de la villa a Núñez de Balboa y Juan Zamudio. No todos quedaron conformes y satisfechos con tal mudanza. Algunos eran partidarios de Enciso, y excitados por éste, trataban de reponerle en el mando, y más de una vez estuvieron ambos bandos a punto de venir a las manos. Para evitarlo, propuso a alguien que se reconociese como jefe a Diego Nicuesa, puesto que la colonia radicaba en el territorio que había sido concedido a este por el rey. Pero esta solución descontentaba por igual a los secuaces de Enciso y a los de Balboa, cada vez más distanciados y más obstinados en recabar el mando para su respectivo caudillo. En tal sazón llegó a Santa María un navío español mandado por Rodrigo Enríquez de Colmenares, que iba costeando en busca de Nicuesa, al que llevaba algunos soldados y gran repuesto de víveres y de municiones. Al desembarcar, empezó por hacer una distribución general y espléndida de provisiones, con lo que se captó las simpatías y buena voluntad de todos. Después, enterado de las discordias que perturbaban la colonia, logró convencer a todos fácilmente de que debía resolverse aquel conflicto reconociendo y acatando la jefatura y señorío de Nicuesa, toda vez que se hallaban dentro de su propia jurisdicción, y en su nombre habían depuesto a Enciso como usurpador de sus fueros y privilegios. Convenida esta solución lógica y legítima del conflicto por una gran mayoría, Balboa hubo de someterse y envió una embajada a Nicuesa ofreciéndole el gobierno de Santa María y rogándole que no tardase en acudir a posesionarse de él. Los enviados de Balboa encontraron a Nicuesa en la miserable y comprometida situación en que le dejamos en el capítulo anterior, al referir su expedición, y su llegada fue verdaderamente providencial para él. Pero era un hombre tan soberbio, violento e indiscreto, que al darle cuenta a aquellos de su misión, les contestó que inmediatamente partiría para Santa María, y que, en llegando, había de castigar severamente a todos por haberse establecido allí y haber comerciado con los indios sin su permiso, confiscándoles todas las riquezas que hubieran adquirido e imponiendo las penas más graves a los que no se sometieran de buen grado. Asustados los representantes de Vasco Núñez al oír estas manifestaciones, volvieron a toda prisa al Darién y refirieron públicamente lo sucedido, con lo cual los habitantes de Santa María, justamente indignados y resueltos a defenderse a todo trance, resolvieron no dejar desembarcar a Nicuesa, y cuando éste llegó allí, se vio obligado a permanecer a bordo en vista de la actitud hostil con que era recibido. Pero como los de Santa María temiesen, fundamentalmente, que Nicuesa, no pudiendo tomar tierra, zarpara en busca de refuerzos con que poder someterlos y apoderarse por la fuerza de la ciudad y de sus riquezas, discurrieron una estratagema para apoderarse de él. Hiciéronle creer que estaban dispuestos a recibirle y acatarle, y en cuanto estuvo en tierra, le acometieron, no pudiendo cogerle porque huyó prontamente. Y Vasco Núñez, temeroso de que le asesinasen, impidió que le persiguieran. Nicuesa, que huyó tierra adentro, envió a decir que si no le querían como gobernador, le admitieran al menos como vecino y colono, y en último caso como prisionero, pues mejor quería vivir preso entre ellos que morir en los bosques víctimas del hambre, de las fieras o de los indios. Por fin, unos cuantos lograron apoderarse de él y le obligaron a embarcar de nuevo en un barco pequeño y viejo que apenas podía navegar, intimándole a que abandonara el país sin dilación. Y el día 1 de marzo de 1511 hubo de partir el desgraciado gobernador en un mal bergantín con 17 hombres que voluntariamente quisieron seguirle, sin que jamás se volviese a saber nada de ellos. Con la expulsión de Nicuesa, renacieron las disensiones entre los parciales de Balboa y de Enciso, más enconadas e irreductibles que nunca, forzando a los dos a entablar una lucha encubierta de intrigas y asechanzas en las que pronto quedó derrotado el segundo, pues Balboa, ejerciendo sus funciones de alcalde, procesó a Enciso y le confiscó los bienes, inculpándole de haber ejercido jurisdicción ilegítimamente y de conspirar contra su autoridad y la de Zamudio. Pero, queriendo mostrarse benigno y generoso, le puso en libertad a condición de que se embarcase en el primer navío que se diera a la vela para España. Temeroso de las consecuencias que pudiera acarrearle su conducta con Nicuesa y Enciso, y deseando además ejercer el mando en la colonia por entero, sin compartir su autoridad con nadie y con entera libertad de acción, comisionó a Zamudio para que viniese a España a dar cuenta al rey de la fundación de Santa María del Darién y solicitar la confirmación real del poder que les habían conferido sus compañeros, y también a contrarrestar en lo posible el efecto de las quejas y acusaciones que, no dudaban, presentaría contra ellos Nicuesa y Enciso. Pues, si bien del primero no había noticias, todavía no se creía que hubiera perecido. Así pues, en el mismo barco salieron para España Enciso y Zamudio, dispuestos a seguir luchando hasta el fin y a no perdonar medio ni recurso para obtener la victoria. Libre ya Balboa de rivales y competidores, bien pronto empezó a demostrar con sus actos su gran pericia militar, su animoso corazón, sus dotes de gobierno y su discreción y habilidad para ganarse las voluntades de todos, lo mismo de los colonos que de los indios, con los que procuraba mantener buenas relaciones para que le facilitasen las provisiones necesarias para el abasto de la plaza y le trajesen oro abundante, que era lo único que apetecían y codiciaban los españoles. Este desordenado apetito de oro, que fue una nota característica y el principal móvil de todas las exploraciones y conquistas emprendidas por los españoles en América, dando lugar a que el nuevo continente fuese rápidamente invadido y sojuzgado casi en su totalidad por nuestras armas, mientras España se despoblaba, se empobrecía y se desmoralizaba. Esa ciega codicia que suscitó continuamente entre los conquistadores luchas repugnantes y los impulsó con frecuencia a ejecutar actos verdaderamente abominables, empañando en más de una ocasión el buen nombre y la gloria de los más esclarecidos y heroicos capitanes, y rebajando siempre el mérito de sus gallardas hazañas, estuvo varias veces a punto de causar la perdición de Balboa y los suyos, y el fracaso de su empresa. Produjo entre ellos graves discordias, y fue, a mi parecer, el verdadero motivo del desastroso fin de nuestro héroe. Pero pronto veremos cómo fue también la causa primordial del descubrimiento del Pacífico y el estímulo que dio alientos bastantes a Vasco Núñez y sus compañeros para llevar a feliz término una empresa que, de otro modo, tal vez ni siquiera hubieran intentado jamás acometer. Merced a la habilidad y a los desvelos de Vasco Núñez, reinaba, como he dicho, una buena armonía entre los invasores y los indios de las proximidades de la colonia, que por una parte temían a los españoles y por otra estaban muy satisfechos de su tráfico con ellos. Únicamente el cacique Cemaco, dueño y señor absoluto de aquel lugar hasta entonces, odiaba a los españoles. No les perdonaba el despojo y la humillación que le habían infligido, y solo pensaba en vengarse y en expulsar o exterminar a sus enemigos. Enterado del ansia con que los españoles buscaban por doquier el oro, hizo que algunos indios les dieran noticias del mucho que había en la región llamada Dobaiba, distante de allí unas 30 leguas, con el propósito de atacarles en cuanto se internaran en los bosques, fiado en que el desconocimiento de estos por los españoles, su impenetrable espesura, favorable a los indígenas, y su gran superioridad numérica de la gente que había logrado reunir, le proporcionarían una fácil y decisiva victoria. Vasco envió como explorador a Francisco Pizarro, el futuro conquistador del Perú, con unos cuantos hombres. Sorprendidos por Cemaco, lograron defenderse con éxito, matando e hiriendo a gran número de indios. Pero quedaron también ellos heridos casi todos y juzgaron lo más prudente regresar a Santa María. Algunos días después, decidió Vasco Núñez salir en persona con 100 hombres escogidos a explorar por la comarca. Y guiado por un español que había vivido con los indios algún tiempo, llegó al pueblo de Coiba, residencia de un cacique llamado Careta, quien le acogió con cortés hospitalidad. Pero al pedirle Vasco Núñez provisiones para la tropa, le contestó que no podía dárselas por hallarse su pueblo en la mayor miseria, a consecuencia de la guerra que venía sosteniendo hacía mucho tiempo con otro cacique vecino llamado Ponca. Fingió Balboa conformarse y marcharse para continuar su camino. Pero al llegar la noche, volvió, y atacando al pueblo por tres partes a la vez, hizo prisionero a Careta con toda su familia. Se apoderó de muchas provisiones y algún oro que encontró, y regresó a Santa María. Para recuperar su libertad y la de sus hijos y mujeres, pactó Careta con Balboa ser siempre su amigo, y en prenda de ello, le ofreció por esposa una hija suya, que dicen era una mujer muy hermosa, de la cual Balboa llegó a enamorarse, según aseguran los historiadores de aquella época, apasionadamente, tratándola siempre con gran cariño y consideración, y dejándose influir por ella en ocasiones algo más de lo que le hubiera convenido. Aceptó Balboa con satisfacción las amistosas proposiciones de Careta. Le puso inmediatamente en libertad con todos los demás prisioneros y después de unos días de descanso, durante los cuales Careta formó una fuerte columna con sus mejores guerreros, se dirigieron ambos en son de guerra al poblado de Ponca. Este, noticioso del grave peligro que le amenazaba, se internó con toda su tribu en los bosques vecinos. Y Vasco y Careta, al encontrar el pueblo abandonado, lo saquearon, recogiendo abundante botín. Lo incendiaron y se retiraron seguidamente el uno a Coiba y el otro a Santa María. Al poco tiempo dispuso Balboa una nueva expedición con el fin de llegar a Dobaiba, cuyas inmensas riquezas tanto oía de continuo ponderar a los indios, que entre otras muchas cosas referían que había allí un templo lleno de tesoros incalculables, acumulados durante varios siglos por la piedad generosa de varias generaciones. Después de algunas penosas jornadas y de sostener varias escaramuzas sin importancia con los indios, llegaron al territorio de otro cacique llamado Alibeiba, el cual residía en una población muy extraña, que sin duda, por estar situada en terreno pantanoso e inundado frecuentemente por las aguas de unas lagunas inmediatas, no se asentaba en el suelo, sino sobre las copas de los árboles, desde las cuales descendían a tierra sus moradores por medio de escalas de mano hechas de bambú y bejucos. Al ver llegar a los españoles los habitantes de aquel pueblo aéreo, retiraron las escalas y se encastillaron en sus viviendas, de las que tan solo consiguió Balboa que saliesen cortando y quemando algunos de los troncos más corpulentos en que se apoyaban. Registró después todos aquellos nidos y la poca parte del suelo que era transitable, y en ningún sitio halló oro ninguno, ni el menor vestigio del famoso templo, del que nadie allí supo o quiso darle razón ni noticias. Hallándose indeciso Vasco Núñez sobre lo que haría para no volverse de la expedición con las manos vacías, supo por unos prisioneros que lo revelaron a la hija de Careta, que Cemaco había convencido a otros 5 caciques, de los recientemente vencidos y expoliados por Balboa, de que juntos podrían vencerle y matarle, o arrojarle del país por lo menos, y que a ese fin habían reunido 5.000 hombres y 100 canoas, y se disponían a sitiar a Santa María, por mar y por tierra, y a tratar de sorprender a Balboa en los bosques, cortándole la retirada hacia Santa María y el mar. En vista de ello, se encaminó a Aldarién a toda prisa, y después de tomar allí algunas medidas urgentes y prevenir lo necesario para la defensa de la plaza, al frente de 60 hombres, cayó sobre el pueblo de Cemaco, donde no encontró a este. Pero cogió prisioneros a varios parientes suyos y mató a otros, llenando de pánico a los indios. Entretanto, Colmenares, con otros 60 soldados, entró en el pueblo de Tichirí, en el que encontró todas las armas y vituallas que preparaban los indios para el asedio de Santa María, apoderándose de ellas y de algunos jefes guerreros, a los cuales los hizo decapitar en presencia de todos los demás, saqueando luego el pueblo y llevándose prisioneros a todos sus habitantes. Así quedó conjurado el peligro y sometida la comarca por el momento, gracias al arrojo y rapidez con que acudieron los españoles a prevenirlo, cortando de raíz la tentativa de Cemaco. No quiso, sin embargo, Vasco Núñez, aleccionado por lo ocurrido, proseguir sus exploraciones tierra adentro, sin dejar antes bien consolidada su dominación en todo aquel litoral. Y para ello, pactó de nuevo con los caciques recién vencidos las condiciones de paz y mutuo trato, obligándoles a reconocer la soberanía del rey de España, y por mediación de su amigo y aliado Careta, logró además atraerse la amistad de otro cacique vecino, uno de los más ricos y poderosos, llamado Comagro, con el que hasta entonces no había tenido relación ni contacto alguno, y cuyo primogénito fue quien puso a Balboa en camino de realizar el gran descubrimiento que inmortalizó su nombre, de la manera que se verá en el capítulo siguiente. Fin del capítulo 2.